Ya voló, ya voló. La paloma ya voló. Solito he quedado yo. La paloma ya voló. Que ya voló, ya voló. La paloma ya voló. La paloma ya voló y voló. Solito, solito he quedado yo. Solito, solito he quedado yo. Ya voló, ya voló. La paloma ya voló. Solito he quedado yo. La paloma ya voló. Que ya voló, que ya voló. La paloma ya voló. Vuela, vuela, con rumbo perdido. Mi blanca paloma, retorna a tu nido. Mi blanca paloma, retorna a tu nido. Una paloma que no abandone el nido. Quiero una paloma que no abandone el nido. Quiero una paloma que no abandone el nido. Quiero una paloma que no abandone el nido. Quiero una paloma que no abandone el nido.